Halo, música que acompaña. Conduce Paola Melgara. Selecciona Seba Peñi. Halo, suena en Radio Pedal. Los métodos utilizados por las Fuerzas Armadas de Nigeria en la segunda mitad del siglo XX hicieron estragos con su población. La dureza y la frialdad utilizada contra diversas comunidades del país instaló la idea de fuerza zombie por parte de los militares contra Nigeria. Así lo atestigua la persona que hoy da comienzo a un nuevo programa de Halo. Fela Kuti es una de las figuras más destacadas de la música nigeriana. Él y su banda a fines de los 70 no fueron ajenos a la ebullición del país. De su disco del año 1977, vamos a escuchar a Fela Kuti y su banda África 70 haciendo una canción que da nombre al disco y que apunta a la furiosa acción militar en Nigeria. Fela Kuti haciendo Zombie.

siendo testigo hoy, siendo testigo ayer. Sankofa, whatever it takes. Te hablaré de Arrascaeta, de Pilar Barrios, de cómo cultivaron dos poéticas distintas. El primero africanista, el segundo acriollado, siendo dos pilares de una gran lista. Desde Núñez, Carlos Cardoso y Roberto Suárez, hasta incluso Julio Guadalupe y José Gárez. Sublime como un cuadro de Rubén Gallosa. Me decía Jorge Emilio que jamás me compare. Entre impulsos personales y esporádicos, con la voz que alimenta el alma y nos hace atávicos. Yo no escribo hits ni músicas de plástico, lo hago por amor al arte y los seres empáticos. Generación perdida, no te des por vencida, lucha por tus derechos aunque te quiten la vida. Usa sabiduría y cumple la profecía que Martin tenía, dirá la tierra prometida. Que estos fachos en el techo no te bajen las estrellas. Vaya donde vaya, la natura brilla y ellos caerán por su peso al pulso de la pluma. Si me explayo, ando pillo y el papel muestra destello. Ni uno más, ni una menos. No me llames Memo, que entre todos somos remos. Vamos, sale tu zona de confort y tu reclamo. Si este tramo es lo que amo, si siempre estoy estreno, leyendo las poesías de Pereda Valdés. Seguramente discriminen lo que no conoces, pero las palabras hieren mucho más que las balas. Como texto de Virginia, Brindis de Sala, viendo al negro sometido en una verdadera diáspora. Que los más alertados la sufren y la denuncian. El presente en América, el pasado en África. El arte para siempre y jamás renuncia. Siendo testigo de lo que pueda contarte, hermano mío, de esta historia somos parte. Durmiendo lejos de tu hogar, procura caminar contigo y dar mi arte. Una impresionante y fresca lectura del candombe. Lo que estábamos escuchando es ABR, banda nacional que transita por varios sonidos negros. La canción en cuestión cuenta con la participación de Rubén Rada y se llama Testigo. En el ayer, sabios como Kutnik Kulen o Carlos McKay. De piel oscura pero de corazón claro, latino en vida y descendiente de africano. Filo las ideas transmitidas con mis manos, música y meditación para los seres humanos. Con los pidime que no estamos locos, solo veo a mis hermanos sangrando por los hondocos. En un bambora conga es lo que me tocó. De cinco negro había tanto y queda tan poco. Voy soñando sin límites un puerto de esperanza, ilusiones sobre un mundo con respeto en abundancia, donde el arte sea la ciencia y las miradas una magia, donde tomemos conciencia, todo se contagia. Siendo testigo de lo que pueda contarte, hermano mío, de esta historia somos parte. Durmiendo lejos de tu hogar, procura caminar contigo y ir a mi arte. I'm a three-legged dog, working with what I got. And part of me will always be looking for what I lost. hay tantas canciones bellas como granos de arena en la costa. En esta ocasión, la música llega gracias a Cassandra Jenkins. Residente de la Gran Manzana desde el año 1984, Cassandra trabaja sobre el arte, sobre la naturaleza. De su disco del año 2021, titulado Una mirada sobre un fenómeno natural, estábamos escuchando la canción Miguel Ángel. Directo del corazón de la segunda primavera hippie llegan los Dandy Warhols. En Estados Unidos, en los 90, no todo era Nirvana o Bill Clinton. Había lugar para una psicodelia retrofuturista. De su tercer disco editado en los 2000, vamos con la canción Impío. We'll be right back. Halo. Música que crece en tus orejas. Estás escuchando Halo. Estás en Pedal. Salimos todos los martes a las 20 horas y nos escuchás cuando quieras desde la web de la radio. En las redes podés encontrar a Pedal como @pedaluy. Pedal no es solo radio. También es fotografía, también es escritura. Si te gusta lo que hacemos, sumate, compartí nuestros contenidos. Lo último a recordar antes de seguir el viaje, en YouTube, en el canal de Pedal, podés encontrar las playlists de Halo. Busca Pedal en YouTube. Quiero la memoria de un beso, con la fantasía de un posible regreso. Quiero limitarnos a bailar por un rato, como relámpagos. Y que bajes hasta aquí, no es tu zona de confort, donde solo hacemos pie, ayudándonos. ¿Ves ese camión? Tiene droga en su interior. La incautamos para vos, como muestra de valor, porque sos buena en el perdón. Y difícil el amor, es que sos tácticamente perfecta, tácticamente vos. Quiero la memoria de un beso, con la fantasía de un posible regreso. Quiero limitarnos a bailar por un rato, como relámpagos. Quiero distinción en tu cielo, que no me conformes con un simple te quiero. Tengo un carro mato por humanos tirado para escapar con vos. Y es inútil, inútil, inútil, inútil, inútil, inútil perdernos. Es inútil, inútil, inútil, inútil, inútil, inútil creernos. Aunque trueno nos diga que el rock ya no es nuestro, te quiero mostrar lo que tengo. Aló. El derrotero de Lucas Martí es particular. Su único acuerdo parece estar con las buenas canciones. En 2020 editó el sencillo que estábamos escuchando. La canción se llama La memoria de un beso. Como relámpagos. Quiero distinción en tu cielo, que no me conformes con un simple te quiero. Tengo un carro mato por humanos tirado para escapar con vos. Fox 11 first aired this story promo, members of Shoreline Mafia posted to their Instagram account this response. Expletive Fox, we sipping juice for life. For life. B-boy taught me. I've been ballin' out, boy, it ain't no major. I can never switch, I can never be a hater. Tryna hit it lit, you get hit with the lasers. I'm smoking hella pat while I count up this paper. Ballin', this ain't no free throw. Got your bitch on my dick, she a freak hoe. Pull a six, I remix while she deep throw. Drop the top off the whip, but bitch, this ain't a Jeep though. Fast whiz, bad bitch, you know when how we go. I'm a Migo, I ain't talking about the trio. In the pack, hella musty, smell like some B.O. You buying more than one, then I might cut a deal. Real, real. Aló. Nacidos en Los Ángeles, la banda Shoreline Mafia explora el hedonismo a través del hip hop. De su aclamado trabajo de 2017, estábamos escuchando Monja Mayor. Tryna hit it lit, you get hit with the lasers. I'm smoking hella pack while I count up this paper. I've been ballin' out, boy, it ain't nothing major. I can never switch, I can never be a hater. Tryna hit it lit, you get hit with the lasers. I'm smoking hella pack while I count up this paper. I be fucking hoes, but it ain't nothing major. Oh, what, baby, you ain't know I was a player. Running around the city, think I should run for mayor. Let a bitch choose up, you the type of nigga save us. Damn. All you niggas disappointments. Nut on your bitch, rub it on her like some ointment. Catch your bitch on the way, she got a dick appointment. And all my niggas finna join. You be worried about a bitch, I be worried about some coin. Good steak on my plate, you be eating sirloin. Good lean in my cup, every sip I enjoy. On trick on a bitch, she a bitch I employed, ayy. But she got a trick on me, it's a fee for the G's. Make a G off her knees, I ain't tryna be the P. But she begged on her knees, so she run that shit up and run it right back to me. I been ballin' out, boy, it ain't nothing major. I can never switch, I can never be a hater. Tryna hit it lit, you get hit with the lasers. I'm smoking hella pack while I count up this paper. I been ballin' out, boy, it ain't nothing major. I can never switch, I can never be a hater. Tryna hit it lit, you get hit with the lasers. I'm smoking hella pack while I count up this paper. Llegó el momento de Sonidos Trasandinos. Javiera Mena está en la casa. De su disco del año 2022 titulado Nocturna, vamos a escuchar Debilidad. Mi causa es debilidad. Son tus ojos, tus labios, dentro tienen fuego. Es tu intensidad. No quieres ser normal. Cada noche se desvanece, se fuga el cielo. Sobrenatural. ¿Cuántos amores se han ido? ¿Cuántos amores vendrán? Esto que siento contigo podría ser algo especial. Ven a comprobar si esto es cierto. Con un beso te despierto a la ilusión. Por tu visión. fuego lento trabaja el multiinstrumentista D'Angelo. Entre su segundo y tercer disco pasaron 14 años. En el 2014, D'Angelo volvió a las canchas con su trabajo Mesías Negro. De ese álbum, elegimos la siguiente canción para que suene en el aire de Pedal. Vamos con D'Angelo haciendo Realmente Amo. Alo. Ahora, todos de pie, que suena la obra de Luis Alberto Spinetta. En esta ocasión, desde su proyecto Spinetta Jade, con el disco Madre en Años Luz del 84, escuchamos Ludmila. $1,500. I need a quarter pound, it's $1,500. I need a zip, bitch, that's $200.

eu tô te esperando. Vê se não vai demorar. Alô. El rock brasilero de los 80 cuenta con Paralamas como una de sus fortalezas. La banda, nacida en el estado de Río de Janeiro, aún sigue en carrera luego de 40 años de trayectoria. Del disco titulado Big Bang, editado a fines de los 80, estábamos escuchando la canción Linterna de los Ahogados. Una noche larga, una vida curta, mas ya no me importa, basta poder te ayudar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando. El debut de la banda Vinilo llenó de esperanzas a los amantes del rock uruguayo, una clásica formación musical que navegaba por los anchos mares del blues y el rock. Lo que vamos a escuchar es a Vinilo haciendo Norte. Yeah. El cierre de este halo viene de la vecina orilla. Flopa roquea en el ámbito independiente hace tiempo. Florencia Lestani es su nombre completo. En 2018, ella editó el disco Cinco Finales para el mismo cuento. De allí, nos vamos con la canción No Queda Más. Para borrar.